En el sabor de la noche, el sabor de los clásicos, les saluda Emilio Sánchez y están oyendo un tema que fue número 3 en los Hot 100 de Billboard en 1982, el éxito más grande de The Alan Parsons Project, la canción Eye in the Sky. Vamos ahora a continuar con un tema que creo que fue número 1 en los Hot 100 de Billboard en 1993. El turno es para Janet Jackson y esto que dice así: That's the way love goes. Like a moth to a flame burned by the fire. My love is blind, can't you see my desire? That's the way love goes. You've got me here all night. That's the way love goes. That's the way love. That's the way love goes. Están oyendo El Sabor de la Noche con Emilio Sánchez en la FM. Como hoy, nace en 1946 una de las grandes leyendas del soul de los Estados Unidos, el señor Al Green, que llega ahora con una canción maravillosa que fue uno de sus grandes éxitos. Su tema más famoso fue Let's Stay Together de 1971, pero esta canción también tuvo bastante éxito en la lista de sencillos de Billboard, en los Hot 100. Fue número 3 y de hecho fue número 1 en la lista de sencillos de soul de esa misma revista. El tema I'm Still In Love With You. Vamos ahora a continuar con un clásico del pop de 1983 por el grupo Spandau Ballet. Llega esto que se llama así, True.

John Mayer nos acompañaba a esta hora en El Sabor de la Noche, El Sabor de los Clásicos, con el éxito más grande de su carrera, una canción del álbum Room for Squares del año 2001, Your Body is a Wonderland. Soy Emilio Sánchez y les recuerdo que nos pueden seguir en Twitter con la cuenta @SánchezRadio, #numeral El Sabor de la Noche, y también en Instagram con la cuenta Emilio Sánchez Radio y el mismo #numeral El Sabor de la Noche. Me acompaña en el sonido Mauricio Amador y estaban oyendo, como dije, a John Mayer. Vamos ahora con un hombre que nace un día como hoy en 1950. Peabo Bryson. Él tuvo dos éxitos muy importantes que fueron ambos de películas de Disney. Uno fue A Whole New World y el otro es este que hizo a dúo con Celine Dion, de una película que fue nominada al Oscar a Mejor Película en una época en que era muy poco común que una película animada como esta recibiera ese tipo de honores. De hecho, no existía todavía el Oscar a la Mejor Película Animada. Fue nominada a Mejor Película y es uno de los grandes clásicos de Disney. Por Celine Dion y el cumpleañero de hoy, Peabo Bryson, esto que se llama Beauty and the Beast. Ooh, Supernatural thing. Your En el sabor de la noche, el sabor de los clásicos, estaban oyendo un tema de los 70, uno de los grandes éxitos de Benny King. Este hombre se dio a conocer sobre todo por la canción Stand By Me en los 60, pero en 1975 tuvo un éxito muy grande también con este tema que fue número 5 en los Hot 100 de Billboard. El tema Supernatural Thing. Vamos ahora a continuar con un supergrupo que se formó en Brasil en el 2002 con grandes de la MPB, con Marisa Monchi, Arnaldo Antunes y Carlinhos Brown. Se hicieron llamar Tribalistas y el mayor éxito que tuvieron juntos fue este tema que dice así: Ya se enamora. Down. En el sabor de la noche, el sabor de los clásicos. Están oyendo un tema que fue número uno en los Hot 100 de Billboard en 1984 por Prince y su banda, la banda The Revolution, y un tema además que fue parte del álbum más importante de la carrera de Prince, que fue la banda sonora de su película Purple Rain, que tuvo muchos éxitos, como por ejemplo el tema que le da nombre a la película, When Doves Cry, o esta canción, Let's Go Crazy. Soy Emilio Sánchez y hoy nos vamos a despedir con un clásico del disco de 1977 por la banda de Bernard Edwards y Nile Rodgers. De hecho, es del 79, si no estoy mal, esta canción más bien. Del 77 fue el primer éxito de este grupo, que se llamó Chic, Dance, Dance, Dance, pero esta es un poco posterior. Everybody Dance. Quiero darle las gracias a ustedes por su compañía, a Orlando Rivera, Mauricio Amador y María Paula Aguas por su colaboración, y ha sido para mí, como siempre y más que nunca, un placer estar con ustedes en El Sabor de la Noche, el sabor de los clásicos. Soy Emilio Sánchez y los invito a El Sabor de la Noche, una hora con los mejores éxitos de todos los tiempos. De lunes a jueves a las 8 de la noche, solo en la FM 94.9, después de los originales. El Sabor de la Noche, el sabor de los clásicos.